Y los trabajadores de la planta de Lázaro Cárdenas cerraron, declararon una huelga, porque nos piden reparto de utilidades. Resulta de que no puede haber reparto de utilidades porque no han habido utilidades. Estamos levantando esas empresas y cuidando no cerrarlas para no dejar sin trabajo a la gente. Pero no solo eso, todo el fertilizante que se produce se entrega de manera gratuita a los campesinos más pobres de México. No es una empresa con fines de lucro. O sea, no nos pueden tratar como si se tratara de otra empresa con propósitos mercantiles. Pues.